Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra. Una canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva para su fácil comprensión y memorización. Además de la diversión que pueden pasar, es como que los padres introducen de buena manera a sus hijos en el mundo de la música. Tradicionalmente, las canciones infantiles se transmiten de generación en generación y forman parte de la cultura popular, aunque en las últimas décadas han surgido numerosos artistas especializados en producir música y espectáculos audiovisuales dirigidos al público infantil. Los cantos infantiles son una actividad en la cual los niños aprenden, ya sea jugando y otras cantando, diferentes melodías, con temas variados que ayudan a ampliar sus conocimientos sobre el medio ambiente que los rodea. A través de las canciones infantiles, los niños pueden encauzar un aprendizaje musical que contribuya a su desarrollo. Según algunos profesionales, la educación musical a edades tempranas aporta varios beneficios. Desarrolla el lenguaje, favoreciendo la acción y la dicción, aumentando su vocabulario y ejercitando la fonética. Favorece la capacidad de comprensión, mejora su concentración y memoria, desarrolla el gusto por la música, favorece el sentido rítmico y la audición. Desarrolla su expresión corporal, ya que le permite ajustar su movimiento corporal a diferentes ritmos, contribuyendo el control rítmico del cuerpo y ejercita su coordinación. Favorece el desarrollo emocional y social al permitir la integración e interacción con el grupo. Favorece, además, el sentido de libertad. En este programa del Canto y la Palabra nos enfocamos en mostrar esas características. Andrés Cardoso Couto es un profesor de educación musical de liceo, músico, autor de canciones y también, en alguna oportunidad, actor, nacido en Durazno, Uruguay. Egresado del IPA, Instituto de Profesores Artigas de Uruguay, tuvo y tiene una gran relación con los procesos culturales del departamento y otros puntos del Uruguay. En un pasado no tan lejano, formó dúo con el también educador de música Santiago González, conformando el dúo Andrés y Santiago, quienes en su transcurrir en estas cosas de la música, compusieron letras de factoría propia de gran repercusión entre amigos y oyentes. Excelente amigo, padre y compañero de Natalia, el flaco ha calado hondo entre amigos, compañeros y músicos, ya que en su casa hemos tenido largas sesiones y tertulias de música que han solidificado esa relación de amistad y hermandad que se agiganta en el tiempo. Escucharemos a Andrés Cardoso en la canción Paseo, con letra del poeta y escritor Luis Igarzábal y música de nuestra querida Margarita Peggy Merklen, educadora de antaño y directora de coros, y acompañamiento de Darío Méndez en bajo y percusión, Pablo Martínez en flauta traversa y José Chango Pérez en calimba. Una flor de sombrilla, marchan el grillo y la grilla, van recorriendo en abril, por montes de perejil. El grillo calza zapatos, número 44, la grilla chale en la espalda, suecos y una minifalda. Arriba van, van ganga, zumbando como un avión, y abajo con precaución camina el mamboretá. La grilla abre su cartera para buscar la peinilla, mientras el grillo la espera jugando con la sombrilla. Adentro de un caracol y en medio del cielo el sol, como un farol encendido, pasa una cigüeña lenta por debajo de una nube, y un escarabajo sube por un ramito de menta. canto y la palabra. Caracachumba es un grupo de música infantil de Argentina. Fue fundado por Florencia Steinhardt en el año 1993 y ha tenido 4 integrantes hasta 1998, año en que se integró Itati Figueroa, y en el 2005 cuando se agregaron otros 2, Rodrigo Quirós y Aníbal Colli. Su estilo musical es principalmente folclórica de Argentina, con ritmos del Río de la Plata, candombes, milongas y tangos, entre otros, cantando y componiendo canciones de estos tipos. El nombre del grupo se parece al regionalismo argentino chumbar, que es la acción de tocar un tambor. También se parece al de un juego tradicional llamado chumba, caracachumba, también llamado la farola del palacio, incluido en Se me lengua la traba, en su primer disco. Sin embargo, el nombre fue puesto por 6 características. No proviene de ninguna parte. Es una palabra con juego, con una sonoridad fuerte, tiene música en sí misma, no quiere decir nada y define la estética del grupo, ya que en ellos ocupa mucho el juego con palabras. Cuentan con 5 discos e innumerables espectáculos. Son uno de los grupos fundadores del MOMUSI, Argentina, que es una asociación civil sin fines de lucro que se orienta en la concreción de los derechos de la infancia desde la perspectiva musical. Escucharemos a Caracachumba desde su disco Revuelta de Tuerca del 2009, su canción A mí también. Atractiva, ni nada que dé más gozo que bailar ritmos sabrosos. Conga, salsa, un son, guaracha, mambo, danzón, te harán perder la cabeza y explotar el corazón. Me gusta bailar el son. A mí también. Qué ritmo más sabrosón. Qué lindo es. Me gusta bailar guaracha. A mí. Y estar de muy buena racha. ¡Qué lindo es! Me gusta comer fideos. A mí también. Y ensuciarme bien los dedos. ¡Qué lindo es! Me gusta comer mostaza. ¡Cállese la boca! ¡Ay, bueno, me callo, me callo! Un beso al atardecer te puede a ti enloquecer, mas nunca será lo mismo que bailar con estos ritmos. Songo, cumbia o sandunga, cha-cha-cha, merengue o rumba, meneando bien la cintura con ardiente sabrosura. Me gusta bailar la rumba. A mí también. El cha-cha-cha o la sandunga. Qué lindo es. Ay, que me gusta bailar pilón. A mí también. Y la rumba guaguancó. Qué lindo es. Me gusta ponerme loca. A mí también. Decir muchas palabrotas. Qué lindo es. Me gusta ser muy mal. Para los chicos, dar trompadas y patadas. Ay, pero una patadita chiquita. No, un piquete de ojo tampoco. Y así te irás por la vida bailando con alegría. Se te irán todos los males con los ritmos tropicales. Calipso, rumba y bembé, guajira y maracumbé. Y no olvides el bolero, el ritmo que yo más quiero. Me gusta bailar bembé. A mí también. Guajira y maracumbé. Qué lindo es. Ay, que me gusta bailar la rumba y yesa. A mí también. Y menearme, menearme de aquí para allá. Qué lindo es. Me gusta el olor a pata. A mí también. Cuando ando en mis alpargatas. Qué lindo es. Comérmelo poco a poco. ¡Qué lindo! Rico. Me gusta bailar guay. El canto y la palabra.